Buena, toma. Venga, va, va, rápido, rápido, rápido. Ay. Buenas a todos, programa especial de Fase Bonus, un programa especial donde trataremos Retro Madrid. Estuvimos casi todo el equipo, faltaba Dani. Hola Dani, que no pudiste estar, ¿cómo vas? Hola, no pude estar. Bueno, pues quitando Dani y José Andrés, estuvimos todo el equipo al completo. Estuvimos el sábado 13 de marzo en la Facultad de Informática y estuvimos ahí danzando y hablando de nuestras cosas, mirando stands y tal. Y esto es lo que vais a escuchar, es más o menos nuestras impresiones, y tendréis luego alguna grabación de entrevistas que hicieron tanto Javi como Marcos, que tenéis que haber visto a Marcos, grabadora en mano, es todo un jabato. Y bueno, pues aquí empezamos, a ver qué sale de todo esto. Escucharéis ciertas grabaciones de los stands presentes y bueno, quizás escuchéis alguna cosa de nuestra cena cuando ya íbamos a tope, que es el lema del programa. Así que chicos, cuando queráis, ya sabéis, empezamos con la mesa abierta. Tengo que presentaros a todos. Señor Dani. Hola, ¿qué tal? Señor David. Dani, no estuvo Retro Madrid. No, señor David, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal a todos? Señor Héctor. Hola, buenas. Señor Javi. Hola, buenas noches, tardes o días. Señor Marcos. Hola, buenas noches. Y por último, señor Rafa. Hola, ¿qué tal? En este programa no estará presente el señor Albert, así que un saludo muy fuerte para él. Y bueno, dicho esto, a ver, impresiones, ¿qué os pareció todo el asunto de Retro Madrid? Pues a mí me gustó mucho más que el año pasado, sobre todo por el espacio. Me daría infinito más que el año pasado, lo cual no era muy complicado que fuera más grande. Pero se habían currado sobre todo el tema, me parece que tenían detalles muy, que dan así como un estilo de profesionalidad a todo, el rollo de que la gente fuera vestida de Mario, de Luigi, la gente que había por allí de lo que era del evento, la decoración que tenían también parece muy acertada, eso me parece que estaba muy, muy bien apañado. Había como bloques, ¿no?, del Mario por todas partes ahí. Sí, colgados del techo, y luego el hecho de que tuvieran diferentes salas, lo de la sala Mario donde podía jugar a las Wii's, la sala de conferencias, bueno, estaba mucho más currado que el año pasado, pero vamos, que para mí eran ferias completamente distintas. Sí, yo también destacaría que este año han tenido bastantes charlas y bueno, lo que tú decías de que tenían muchísimo más espacio y muchísimo más stands. El año pasado la verdad es que llegaban momentos en lo que estar allí era más que agobiante, te asfixiabas. Y bueno, por lo menos este año, aunque hubo algún momentillo por la mañana que también estuvo, yo creo que por lo menos no se notó tanto como el año pasado, al menos en mi opinión. Yo el año pasado no pude estar, pero lo que me ha comentado es que este año, estaba bastante mejor que el año pasado. Sí, pero ya no es mejor, yo para mí ya te digo, ferias distintas. Lo único que no me gustó tanto de este año era que hubiera menos mercadillo. El año pasado había más, y eso, hombre, a fin de cuentas, yo tampoco es que fuera con ningún ánimo consumista al sitio este, pero hombre, ya cuando después de una mañana ya te lo has visto prácticamente todo, pues te apetece dejar ahí unos eurillos a ver lo que puede dejar dinero. Y este no, año... eso sí es. Bueno, eso yo, sí. Yo me he dejado algo más que unos eurillos, o sea, que si llega a ver mercadeo como tú dices, no vea, me quedo ahí pelado, ¿eh? Bueno, la verdad es que Marco fue el que se llevó más cosas, creo, ¿eh? ¿Yo? Marco, perdona, Héctor. Sí, fue yo. ¿Qué cogiste, Héctor? ¿Te das cuenta? Hostia, pues me pillé el cartucho este el cartucho NR del Iron Fighter 2. No, era ese el nombre, no me he equivocado. ¿Iron Fighter o Art of Fighting? Creo que era Iron Fighter. El de aviones. Ah, entonces sí, Iron. Iron Fighter y el Nintendo Disk System. El de la disquetera de la Famicom. Joder. Y todo por ello, oye, entre las dos cosas, no, o sea, no una de las dos, sino entre las dos cosas era 90 euros. No me llegó ni a 100. ¿Eh? 100 era tu presupuesto. Sí, todo. Oye, fue el presupuesto justo. Dije, coño, esto es una señal, venga. Pues nada, ¿y David qué? ¿Qué cuenta David? Bueno, pues yo la verdad me lo pasé muy bien. Como no había estado ninguna feria de este tipo, o sea, yo hubiera sido mejor o peor. No, o sea, no tenía ninguna referencia para comparar, pero a mí me gustó bastante. Sobre todo lo que más me gustó fue la recreativa, la Naomi, que estaba con el casco versus SNK, que no estuvo ni un momento esa máquina vacía. Ahí, Eso es lo que te quería comentar. Yo creo que eso fue lo mejor de Retro Madrid. La consola, la recreativa Naomi, la trajeron los chicos de kaotok.com. Y la verdad es que el stand estaba bastante bien. A mí, junto con el de Briconsola y el de Drinkas.es, creo que eran los stands así más currados que había allí, ¿eh? Hombre, la Virtual Boy también molaba un puñado. La Virtual Boy y el famoso C4, ¿no, Javi? Ah, sí, el explosivo plástico, sí. Sí. No, yo todavía no sé cómo se llama eso. Vamos a dejarlo en C4, ¿no? C4, pero ¿qué habéis visto vosotros? ¿A qué feria habéis ido? A la de al lado. Nosotros nos metimos en la Facultad de Químicas, que estaba más... de armas modernas. No, era la movida esta de Commodore que había con pantalla, ¿no? Sí. Era, okay, no sé, como una especie de... como un cajón, como el cajón de una mesita del que salía una pantalla y ahí metía unos disquetes y salía el Marian Mansion. Una cosa rarísima. Sí, era chulísimo. Era el Commodore 64 portátil. Sí, vamos. La versión portátil solamente 15 kilos. Solamente. Era chulísimo, pero te dejaba la vista ahí, ¿eh? Hostia, ya ves. Y encima una aventura de esas de leer, porque si todavía fuera en plataforma... He visto Game Boy con pantalla más grande, ¿eh? Joder. A mí me gustó mucho jugar también al Galaga en el Amiga. No sé, no recuerdo ahora en qué stand. Creo que estaba en el mismo stand también. Sí, era todo el mismo stand. Ponía Commodore Forever y demás. Estaba ahí lleno de Amigas. Creo que era el de los Viejunet. Era el del stand de estos chicos. Estaba bastante currado también. Sí, Viejunet, sí. Viejunet, sí. Es que estuvieron allí todos los grandes, vamos. Hasta nosotros estuvimos. Claro. Nuestro stand era ese que había al final del pasillo, que claro, como estábamos poniendo vueltas lo teníamos vacío, pero ese era nuestro. Claro. No, pero sí que es verdad que lo que dice Javier es verdad, que por ponerle un punto así más negativo, lo que fallaba era la zona de mercadillo, era muy pequeña, ¿no? Pero eso fue debido, ¿no?, según leí en la página, de que cambiaron una regla o algo así de mercadillo, no sé qué historia. No estoy seguro porque, como ya sabéis, también fue mi primera vez en Retro Madrid, así que tampoco sé cómo era esa cosa antes. Antes molaba. Ahora, pues la verdad es que lo poco que había era, en fin, caro y no es que estuviera en muy buenas condiciones. Quitando los juegos esos que tenían de PC de un euro, pues poco más. Los juegos de Super Nintendo que tenían a 9 euros, la verdad es que eran los típicos juegos de cash que son de fútbol que valen 3 euros cuatro cosas más. Sí, pues a veces pienso que fui yo el que me llevé lo interesante, oye. Pues más, poco más o menos, porque poco había... Hombre, si eres muy, muy friki te puedes comprar eso y la Super Nintendo a 45 euros. Sí, o la Atari esa sin abrir. Que voló. Sí, que entraba, o sea, antes de entrar a Retro Madrid, lo primero que te veía era un cartel que te ponía Atari a 49 con no sé cuánto, 50 pavos. Sí, 50 pavos la Atari sin abrir. Y nada, y hostia, ibas mirando por los lados y cada tres o cuatro personas te veía una con un Atari bajo la mano. No, tío. No sé qué. No. Dani, creo que tiene que decir algo de esto. ¡No! Interesante. Es que me lo perdí un poquito y quiero una Super NES sin Atari. Hostia. No, la Super NES la vimos, que se lo dije a esto, le dije, mira, estaba con caja, así pues, estéticamente por fuera parecía que estaba en buen estado. Le dije, mira, 45 euros, digo, ya verás que... 45 euros, digo, ya verás qué poco dura esta. Coño, fue a los 5 minutos, ves ya el tío cargado con la consola. Una cara feliz, macho. Sí, al ratillo me encontré un pasillo ahí al rato, ahí con la consola ahí. Sí, que hostia. Eso que... Sí, pero vale, bueno. Yo si me disculpáis, voy un momentito al baño a abrirme las venas. No. Recuerda, no me esperéis para cenar. No cortes perpendicular a los tendones, que eso no funciona. Es a favor de. Sí, no, tendones. No, transversal al hospital, longitudinal a la morgue. Sí, eso ya me lo he aprendido. Ay, ay. Está bien. Me voy a mi rinconcito emo a autolesionarme. Venga, un saludo para los emos. Un saludo para los emos. Asustes, tío. Hasta luego. No, pero es lo que dice Marcos, que el material que había, aparte de, bueno, precio, sí, ni era caro ni era barato, pero el material que había era, o sea, material muy muy básico, que no había ninguna así rareza que dijeras tú, joder, voy a dejarme la pasta en esto. Ignacio y yo creo que vimos el Snatcher de MSX, que valía un pastón, y creo que a lo largo del día, al final, alguien se lo llevó. Pero así, material así muy, muy raro, no había. Yo, sinceramente, yo no vi nada que me interesara, que me llamara la atención. Mira que iba a ver si también encontraba alguna cosilla, pero la verdad es que en ese sentido flojito. Ahora, eso sí, de Mario acababa hasta los huevos, ¿eh? Mario estaba por todos lados, tío. Sí, a ver qué se pasa, ¿no? Vale que fuera el aniversario y toda la polla, pero joder. Yo parecía el Retro Mario en vez del Retro Madrid, tío. Toma, sí. Mario. Seguro que se disfraza de Sony y ninguno protesta ahí. No, claro que no. No, pero sí. Si iba a los aseos, y en los aseos estaba diferenciado el de los chicos con un Mario, o sea, con un dibujito así de Mario, y el de las chicas con la princesa. De ahí venía la coña de Game Over, ¿no? Sí, sí, claro. Lo único que se salvaba, una Luigi, chapó, ¿eh? Madre mía, la habían escogido a dedo, joder. Pero que, joder, que era el 25 cumpleaños del juego de Super Mario, o sea... Que lo único que se habían acordado en toda su vida era de Mario. ¿Y qué es lo que pasa con Donkey Kong? Nació a la vez. Ya te digo. Oh, ¿Y qué es lo que pasa con el 25 aniversario de Windows? Que también era. Yo no he visto a nadie disfrazado de Bill Gates por ahí. Nadie. Hostia, pero bueno, esos... Un par de yo, no sé, ¿eh? Sí puede ser. Hostia, yo vi un doble de Game Newell, tío, por allí, tío. Qué miedo, tío, me dio, tío. Pensé que no iba a comer, tío, en cualquier momento. Sí que es verdad eso, que había conferencias de Mario, luego se marcó el muñeco de Mario, se marcó un rap por allí. Y... Sí, era breakdance. Hicieron breakdance, está el vídeo por ahí. El breakdance, sí. ¿Cómo era la conferencia del andamio a las...? El andamio a las 3D, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Te ha visto y quién te ve? Ah, hermano, qué rey. Ellos sabrán, ¿no? Pero que el nombre no... Bueno, del andamio, era fontanero. Marketing. Sí, pero al principio no era fontanero. O sea, el andamio. Era por el Donkey Kong, tío. Claro, pero tampoco se llamaba Mario. Tenía otro nombre cuando lo inventó. Pero el personaje es el mismo, tío. Bueno, le tuvo que poner la gorra para que le dé efecto de, ¿no? Claro. Pues vamos a pasar al tema de las entrevistas que hicimos entre Marcos y yo. Fuimos así por los stands más relevantes. Que no es que fueran solo los más relevantes, porque claro, hay algunos a los que no entrevistamos y si nos escuchan van a decir, hijos de puta, nosotros también éramos relevantes. No, no es así, es que no teníamos tiempo para todo y aquello estaba petado de gente y tuvimos que elegir así lo primero que pudimos. Bueno, básicamente fue el camino que seguimos hasta la salida, pero bueno. Vale, eso no lo digas, hombre, eso no lo digas. Bueno, vale. El primer stand de consola. Era un stand en el cual ya, lo que más llamaba la atención nada más llegar era la Panasonic GameCube, esa que tenían. La Panacube. Panacube. Y luego más consolas que tenían así modding mezcladas, una GameCube. Sí, era básicamente modding lo que había allí. Esta página web se dedica al tema ese de modificaciones. Yo esta página la sigo mucho por el tema de modificaciones de consolas y tal. Y la GameCube esta que tenían allí, que lleva acoplada una Nintendo 64. No, pero esa GameCube es así, ¿eh? Esa es así de fábrica. No, pero él está hablando de la Tri... Ah, la que son tres, vale. De la que tenía el, digamos, en el centro la GameCube y a la izquierda creo que era la Nintendo 64 y a la derecha la Super Nintendo. Uf, macho, eso estaba chulísimo, tío. Eso, con eso tienes vicio bastante. Importante, se pueden conectar las tres a la vez. Por eso te puedes comprar un juego para la consola sin tener que mirar qué consola hay. Claro. No falla, así no falla. Claro. Bueno, vamos a poner la entrevista que hicimos al jefecillo que tenían ahí, que el pobre, así de primeras, no le daba un poco de cosica hablarnos. Tampoco éramos teníamos tan mala pinta, hombre. ¿Verdad? Se pensaba que le íbamos a pegar y robarnos las consolas. Yo creo que sí, algo así temió. Nos vio ahí todos putres ahí con la... Y dijo, uy, Dios, mal asunto. Bueno. Tío, uy, me van a atacar con una grabadora. Claro, íbamos con el chaleco de los Warriors. ¿Sí? Claro. ¡Los Warriors! ¡Pase uno! Porque yo quiero tenerla sin hueso en mis manos. Y bueno, tenemos aquí la web de briconsola.com, que bueno, es una web humilde, pero es el primer año que venimos a Retro Madrid, nos hace mucha ilusión porque la verdad somos de Cataluña, hemos hecho kilómetros, pero ha valido la pena porque hay mucha gente, mucha afición por aquí. Y bueno, básicamente nosotros lo que tocamos más es pues consolas retro, tunings, o sea, modeamos consolas para hacer, bueno, para hacerlas distintas como salieron de origen. Otra cosa que hacemos pues es las placas recreativas, originalmente estaban en las macas, en los salones, en las máquinas, pues las trucamos para poderlas jugar en casa y bueno, sin necesidad de super guns y todo esto, más o menos es esto. Es así lo más destacado de lo que tenéis aquí en el stand. Lo que más llama la atención a la gente que hayáis visto vosotros, que más se decantan por ello, ¿qué es? Lo que de momento más está llamando la atención puede ser una modificación que tenemos de una consola. Es un pack que son tres consolas en sí, que son tres consolas de Nintendo, una 64, una Super Nintendo y una GameCube, todas metidas en una sola carcasa. Y luego también una recreativa mini que nos ha cedido el compañero Pokel Lucho, que la verdad está muy, muy, muy bonita. Sí. Básicamente luego, claro, las consolas clásicas también llaman la atención y un sí, poco todo. Tenéis también alguna consola así extraña. He visto antes una de Panasonic que tenéis, sí, aquí. Sí, una Panasonic Cube. Cuéntanos, ¿verdad? Un poco, sí, de ella. Bueno, esta Panasonic es una historia porque Nintendo, o sea, Panasonic y Nintendo hicieron un acuerdo en el cual Panasonic les daba, o sea, les cedía los mini DVDs para hacer su GameCube. Es un formato que para no tener tanta piratería o lo que sea, pues quisieron hacer en mini DVDs. Luego Panasonic se los proporcionaba y por su lado Nintendo les cedió los derechos de la GameCube. Y claro, evidentemente luego Panasonic lo que hizo es crear una consola multimedia con la GameCube como base. Luego también leía DVDs, leía CDs de música, una consola multimedia que realmente es preciosa porque su frontal tiene como un espejo y sí, es perfecto, es increíble. Sí, realmente una de las consolas oficiales más bellas que existen. Sí. Muy bonita, muy bonita. Sí, sí, ha llamado también mucho la atención, es verdad. ¿Y vuestra experiencia aquí de momento en el Retro Madrid, qué tal? Bueno, de momento muy bien, perfecto, la verdad, no lo esperábamos, habíamos hecho algo ya a nivel de Cataluña, un par de quedadas y tal, claro, con menos afluencia de público y tal, y esto la verdad llena mucho cuando ves que tú haces un esfuerzo, porque evidentemente somos webs que bueno, venimos aquí como aquel para colaborar con, sí, el evento y tal, y bueno, al menos montas, te traes, bueno, te vienes del viaje, lo que sea, pero ves que la gente responde, que la gente visita el stand, que le gusta, que mira, que pregunta, esto te llena mucho, la verdad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es de lo mejor que hay, vaya. Fase bonus. Fase bonus. Fase bonus. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué os pareció ese stand? De todo lo que ha estado comentando. La verdad es que el stand siempre estaba hasta arriba de gente, porque les llamaba la atención ver todas las consolas que había ahí, sobre todo el modding, que últimamente está muy de moda. Muy de modding. La minimaga esa estaba chulísima, ¿eh? Sí, era, sí. Pero era una Neo Geo. Sí, sí, era. ¿Una placa Neo Geo que habían metido ahí en miniatura o era un ordenador emulando? No, me parece que era ordenador lo que tenía dentro. Joder, pues ya. Emulaba, ¿no? Sí, porque yo no creo que puedan reducir el tamaño de una placa hasta ese punto, ¿eh? Claro. No, pero estaba muy chulo. Era solo de un jugador, porque el tamaño no daba para más, pero se veía muy bien la pantalla que tenía y tal, se veía muy bien. A mí me gustó mucho, y bueno, ya lo del combo este de GameCube, Nintendo 64 y Super Nintendo, chulísimo. Y lo que ha dicho este hombre, que la Panasonic Cube esta era preciosa. Sí, la verdad es que era uno de los mejores stands que había. Y yo tengo que decir que tengo un amigo que colabora con ellos, y no sabía que fue, estaba por allí y no lo pude ver. Que tiene una web que se llama RetroWave, y va a escribir ahora para GameTribune, y estaba por allí. Y no lo pude ver, la verdad es que me hubiese gustado verlo. Y muy interesante, sí, muy interesante lo que había allí, la verdad. Bueno, si no comentéis nada más, pasamos a la siguiente, que eran tres stands en uno. El mismo chico nos habló de los tres. Eran MSX Cartridge Shop. Cartridge, un cartucho. ¿Eh? Cartridge. MSX y Sprite Girls. El primero, pues, iba a vender cartuchos regalables de MSX con juegos caseros también a la venta. Luego el del MSX, obviamente, pues era una sección de amigos del MSX. Y lo de las Sprite Girls eran unas figuritas que hacían con un material que se llamaba Hama, ¿verdad, Marcos? ¿Algo así? Sí. El cual sí, planchaba, con las bolitas, ¿no? Unas bolitas, sí, las cuales planchaban y al plancharlas con el calor se quedaban unidas y bueno, ahí tenían pues Super Mario, Pac-Man y demás. Aquí va la entrevista. Bueno, soy Manuel Pazos y voy a hablar en representación de la MSX Cartridge Shop, la Asociación de Amigos del MSX, Kralicek y las Sprite Girls. Básicamente lo que nos dedicamos es primero a la producción de cartuchos o el juego en soporte físico de juegos que sacan grupos como Kralicek o Imanok. Aparte de la producción de cartuchos, tenemos una serie de cartuchos flash que servirían para cargar ROMs o juegos amateurs o profesionales ya publicados. También hemos presentado un remake de la Abadía del Crimen en Java para poder jugar desde los exploradores. Ya podías jugar desde un Macintosh, un PC o lo que fuese. Podías jugar online desde la página del remake de PC, www.abadiadelcrimen.com. También en nuestro stand tenemos unos imanes para nevera hechos por las Sprite Girls, que básicamente son sprites de los juegos como Boom Jack, Hit Over Hills, Maze of Gallius, el Comecocos, en tamaño píxel gordo que se vea y que puedas poner en la nevera. ¿Con qué están hechos? ¿Qué material? Son Perler Birds, ¿no? Sí, algo así. ¿Cómo se llamaba eso, Raquel? ¡Hama! Sí, son unas bolitas que luego las planchas, ¿no? Las planchas te dan calor y se quedan pegadas. Luego por detrás les ponen un imán y ya las puedes poner en cualquier soporte metálico. Vale. Un par de preguntas, bueno, sobre el cartucho este que os dedicáis a desarrollar. Sí. ¿Tenéis mucha demanda de él? ¿Hay mucha gente interesada en seguir desarrollando para estos sistemas? Sí, la verdad es que, a ver, para el pequeño grupo de usuarios que somos, la verdad es que el número de títulos que aparecen al cabo del año pues no es despreciable. Como podéis ver aquí, pues hay varios títulos. Tenemos Magikazo, Operation Wolf, Stray Cat, Jetpack, Cool Blood, Monster Hunter. Hay varios títulos y todos los años, quieras que no, te salen 2, 3, 4 títulos nuevos. O sea, es una escena, si lo quieres llamar así, bastante, la de MSX bastante activa. Sí. Y en cuanto al remake que habéis hecho de la Abadía del Crimen en Java, sí. ¿Os ha llevado mucho tiempo realizarlo? ¿Habéis contado con colaboración de grupos? No, básicamente lo que es el remake lo he hecho yo solo con ayuda de los gráficos de Antonio Giner. Tiene parte de truco porque yo ya había realizado la versión para teléfonos móviles. Con lo cual, parte del programa en Java ya estaba desarrollado. Partiendo de ese programa, hemos hecho la versión para navegadores y que sea posible jugar online. De este stand casi lo que más llama la atención, aparte de lo del MSX y lo de la Abadía del Crimen, la verdad es que lo de las Sprite Girls, las figuritas estas, yo vi a un montón de gente con ellas colgadas en la camiseta ahí, a lo super friki. Y eso que eran imanes, o sea que no eran pins, pero bueno, la gente se había agenciado por ahí sus imperdibles y las llevaba ahí puestas. Otra cosilla así interesante del stand también era lo que habían presentado del remake este de la Abadía del Crimen, que bueno, a mí me sorprendió por lo menos encontrarme por ahí aquí algunos desarrolladores. Sí, era simplemente comentar eso, lo del remake de la Abadía del Crimen, que ya estaba para PCs hecho en Java, y bueno, la verdad es que lucía bastante bien. Sí, lo tenía puesto en un mini portátil, ¿verdad? Funcionando. Y también ya, yo vi a varias personas también estaban jugando, y lo que nos comentó, que es claro, ya debía ser de las pocas plataformas que les quedaba el meter ese juego, ¿no? Por lo que comentó el chico, que hasta estaba para el iPhone ya, ¿no? Sí, sí, ya al estar ya en Java, pues ya lo podían portar casi a cualquier sitio con la máquina habitual, y bueno, ya lo iban a tener para cualquier ordenador. Venga, pues si no comentáis nada más, el siguiente stand era el de Chaos 2K, muy muy completo, que tenían una Virtual Boy, tenían las Atari Lynx, una Nomad, y bueno, lo que más llamaba la atención, la enorme Naomi, que como comentábamos antes, vamos, tuvo que llegar para hacerle la revisión de los 100.000, porque no la soltó nadie ni un momento. Ya ves, es que vamos, es que te digo, si hubiesen puesto esa máquina a moneda, se hubiesen forrado, ¿eh? No des ideas, que si no, para el año que viene, ya sabes, que encima dependía la máquina de marca Player. O sea, imagínate, imagínate que estarán dándose cabezazos ahora a decir el dinero que voy a haber sacado. Sí, sí, la verdad es que los chicos de marca, me contó Diego, de Diego y Héctor, que son los chicos de Caudoca, que la máquina estaba cedida por un compañero de marca Player. Y una cosa curiosa que tenía también la máquina era que se podía meter dentro una PS3, se podía jugar con la PS3 en ella. Joder. Venía preparada para eso, sí, sí. Por si acaso, ¿no? Pues se jodía algo, ¿no? De hecho, comentaron que la intención de ellos era traer el Super Street Fighter 4, pero que los de Cosmedia no les dejaron. Obviamente, por causas obvias, claro. Porque todavía el juego no está disponible. Ah, pero vamos, Street Fighter 4, eso se va a un videoclub, se alquila y... No, Super Street Fighter 4. Ah, ya, Super, vale. Es lo que yo entendí, que le tuvieron que pedir permiso a los de Cosmedia y no... Y al final no salió, pero vamos, que la intención era esa. Pero vamos, de todas formas, el juego que venía, yo creo que por la temática de la feria retro y tal, era mejor, bastante mejor. No, la verdad es que ese juego ha triunfado, joder, estaba la peña ahí siempre ahí puesta, ahí detrás. Es que estaba chulísimo, tío. Y la verdad es que sí, había cosas muy interesantes. También había una Jaguar. Estaba la Jaguar, alguna Atari Lynx, la Vertrex, que por primera vez vi una Vertrex. Sí, sí, a la Vertrex le estuvo metiendo caña ahí a esto y estaba chula, se ve muy nítida, la imagen se veía muy nítida. Muy nítida, me cago en la leche, eso salí con 4 dioptrías más. Oye, pero las líneas eran bien rectas. Sí, sí, y definidas, sí, era todo... vamos, más que la puta realidad. Hostia, pero tío, estaba guapo para ser del 82 la máquina, o sea. Sí, bastante. Sí. Tenían también un par de Neo Geo, bueno, supongo que serían MVS, sí. Consolizadas. Sí, sí. Estaba una que estaba así metida como en un tupper. Sí, sí, es que yo el proyecto ese lo seguía desde el otro lado, desde la web del otro lado, que bueno, la gente decía, chacho, ¿cómo va a meter la MVS en un tupper? Y se ha quedado de puta madre. Y la que estaba así metida en un cofre también estaba muy chula. Bueno, soy Diego de caos2k.com y estamos aquí en Retro Madrid exponiendo, bueno, varias de las cosillas que tenemos en nuestra web. Y nada, tenemos aquí Sega Nomad, links de Atari, varias Neo Geo modificadas, MVS, una en un cofre que podéis ver en nuestra página web con todo detalle, la famosa Caos2K Tupperware, también una MVS consolizada, tenemos una Naomi que nos han prestado los chicos de marca Player y algunas cosillas más que, bueno, todo lo podréis ver en nuestra web, caos2k.com, y eso, cualquier duda que tengáis podéis visitar nuestro foro y preguntarla. ¿Las cosas que tenéis aquí son de los usuarios de la web, del grupo vuestro? Sí, son de varios usuarios. La mayoría son de mi colección personal, pero otras como la Caos2K, el cofre, la hizo Héctor, que es otro usuario de la web. Tenemos algunas consolas también cedidas por otros usuarios, como Viper 2, que nos cedió alguna Nintendo 64. Y lo que te dije antes de la Naomi, que es nos la cedió Lázaro de marca Player. De la Virtual Boy, que la veo aquí que está... Es una de las que más llama la atención, ¿verdad? Sí, es la que entre la Virtual Boy y la Naomi son los que más están llamando la atención a la gente y está todo el rato la gente aquí. Oye, de todos modos, me está sorprendiendo porque lleva con las mismas pilas desde la mañana y no se han cambiado. Y está encendida todo el rato. Podemos decir que son las... Pues las 4 y 10. Y lleva desde las 10 y media de la mañana. Desde las 10 y media de la mañana puesta y no se han cambiado. No es portátil. Sí, pues y están durando. Y las pilas son. No es que sean duras. Eso con la Nomad no se podría hacer. No, con la Nomad no. La Nomad en 2 horas como muchísimo, allá se van. Pero con estas, la verdad, yo en casa nunca la he usado con pilas, solo para probar. Y estoy sorprendido de lo que duran las pilas. ¿Qué tal la experiencia aquí en el Retro Madrid? ¿Es vuestro primer año? En Retro Madrid sí, estuvimos en Retro Coruña el año pasado, que era el primer año que hacían Retro Coruña. Y la verdad que estuvo bien, pero había muy muy poca gente en comparación con esto. Esto es una feria de... Feria más, sí. Aparte este año están, bueno, por lo que me han dicho, están superando los récords de visitas de manera bestial. Sí. ¿No? La gente se interesa mucho por lo que tenéis aquí. Sí, la verdad, lo que más éxito tiene la Naomi y la Virtual Boy. Bueno, la Vectrex también hay bastante gente y luego gente así un poquillo más casual que se decanta por la Nintendo 64 con el Mario Kart y todo esto. Pero nada, estamos contentos, ¿eh? La verdad que... Muy buena experiencia de momento. Fase Bonus, tu podcast sobre videojuegos y cine de ayer, hoy y quizás mañana. ¿Qué comentabas, David, de la Tupperware esa? Ah, pues sí, que la consola esa es una Neo Geo, bueno, una MVS, que sería la placa recreativa de la Neo Geo. Y bueno, el proyecto al principio era, la idea era esa, un Tupperware y meter la consola dentro, pero que ya luego con el tema de las etiquetas que llevaba y tal se ha quedado muy bien. A mí me encantó la del cofre, ¿eh? A mí también. Claros y concisos, muy bien. Bueno, otra cosa chula. Lo que me sorprendió era lo que duraban las pilas al Virtual Boy, macho. Sí. Entonces, vamos, y te digo, estoy seguro que terminó el Retro Madrid entero y eso sigue funcionando, fijo. Lo sé porque yo tengo, porque a mi Virtual Boy estaré como 3 meses con las mismas pilas. Joder. Y no hace falta cambiarlas ni nada. Que bueno, hablar de ella, pero no hemos dicho lo que era jugar. Yo nunca había probado ninguna y la verdad es que me sorprendió porque yo los análisis y las reviews que había leído, pues hombre, tampoco es que la pusieran por las nubes, pero a mí me pareció una pasada lo que era. Tenía un juego como de peleas entre robots y daba... Ah, el Terror Boxer. Seguro que mañana cuando baje a la calle me llevo una puñalada, pero daba más sensación 3D que Avatar. Pues te digo yo, sí. La verdad que Virtual Boy. Es que era lo bueno de la Virtual Boy. ¿Qué coño has hecho? Una cosa, ¿y empezaste a ver las cosas raras cuando acabaste de jugar? No, porque jugué poco. Yo creo que fue por eso. La Nomad también estaba muy chula. Ella, bueno, la Vestrex también a mí me gustó bastante. Y bueno, ya pues lo que hemos dicho de la recreativa de la Naomi con el Capcom versus SNK. Eso no paraba la gente. O sea, estaba siempre ahí puesto, parecía, yo qué sé, pero vamos, yo creo que esa consola, yo creo que esa Maca acabó reventada, porque vamos. La verdad es que tenían bastante material, tenían una Nintendo 64 overclockeada también para que arrancara con más potencia, tenía una TurboGrafx, no sé si lo hemos dicho antes también. ¿Una Nintendo 64 con overclocking? Sí. Hostia, pues yo lo veía, a mí me parecía normal, ¿eh? Tenía también la Jaguar, ¿no? Pero creo que la Jaguar no le hacía caso ni Dios, tío. Estaba, yo siempre que pasaba estaba... A suelta, no, sí. Pero es que tenía un juego que tampoco llamaba mucho la atención, porque yo me puse ahí, y era como de disparos entre robots y tal. Yo me puse, cogí el cacharro, girabas para un lado, girabas para el otro, dabas a los botones, ahí no pasaba nada. Sí. Bueno, pues ya está. Vale, tenías al lado. Sí, pero yo creo que esto era porque el juego estaba jodido, no sé qué historia, porque vamos, yo me puse ahí a jugar y de repente me aparecían cosas de la nada. No sé si es que alguien movió el cartucho, yo qué sé. No, seguramente es que sería así de malo, tío, que la Jaguar tela. Es que de la Jaguar tenía que haber puesto el juego de Alien vs Predator, hombre. Claro. Hombre, yo eché en falta en lo que es todo Retro Madrid alguna 3DO, que no se vio ninguna, ni el CDI, ni cosas así. O sea, se ve que no las tiene nadie y por eso no se las lleva, ¿no? Teníamos que haber puesto nosotros un puestecito, que yo tengo todo eso. Oye, y una cosa, Héctor, lo que teníamos que haber hecho es coger la Intellivision y ponerla allí, tío. Hostia, no me hables de Intellivision. Vaya fin de semana, con la Intellivision. Joder, tío, no me hables. Oye, que después me la encasquetaste a mí, hombre. Tampoco creo yo que fuera para tanto. Sí, se dio toda la tarde después de Retro Madrid por la noche cargado de Intellivision. Es verdad. Pues sí, nos la llevábamos de marcha. Yo creo que la Intellivision de Héctor era lo mejor de Retro Madrid. También había que preguntarle a ver qué le parecía, porque como también vio todo Retro Madrid prácticamente, ¿no? Bueno, y para terminar yo quería mandar un saludo a la gente de K2K.com. Bueno, se portaron en los inicios de Sakura Bee, se portaron estupendamente con nosotros. Incluso en el foro suyo nos hicieron un huequecillo para ir haciendo pruebas. Así que desde aquí un saludo y son gente muy maja. Bueno, y después de este saludo pasamos a la siguiente, que era a Umar. Esta la hizo Marcos, el solico, se arrancó. Así que cuéntanos tú un poquillo antes de poner la entrevista en sí. Bueno, estos serán los usuarios de recreativas y bueno, la verdad es que en su zona tenían ahí todas las macas, tenían pinballs, tenían ahí unas cuantas placas al aire y bueno, la verdad es que estaba chulísima esa zona. Pudimos hablar con los encargados, bueno, con los más o menos representantes de la asociación. Y la verdad es que otra cosa interesante también que se me olvidaba era también la colección de Game Watch que tenían, que la trajeron ahí para hacerle un pequeño guiño a Mario. No, la Game Watch, además, hay que decir, todas en buen estado y completas, porque es muy difícil pillar una que que esté entera. Yo me compré una aquí en huevo baratita y le faltaba, no tenía tapa de pila, estaba hecha polvo, vaya. Bueno, y si queréis ya pasamos a la entrevista. Ahí va. Hola, me llamo Juan Carlos, soy el presidente de AUMAP. Yo soy Santi 14, soy el secretario de la asociación AUMAP. Y nada, estamos aquí en Retro Madrid con un stand. Y nada, venimos aquí para difundir un poco el mundo arcade en su faceta de recreativas y todo lo que conlleva los pinballs, recreativas, vamos, transformación de máquinas, todo lo que nos puede llevar a nuestro ocio de los años 80. Y como una novedad interesante este año hemos traído pinball virtuales, que es algo muy, muy nuevo y poco visto. Aquí una de las cosas que habíamos estado viendo es que había algunas máquinas que eran hechas caseras o modeadas. Bueno, ¿nos podríais comentar algunas si, en concreto, si conocéis? Sí, pues como hemos comentado antes, hay creaciones de particulares que, pues eso, lo has dicho, son, por así decirlo, caseras. Hechas con las tripas, por así decirlo, son ordenadores y nada, simplemente que emulan a los juegos retro, pero son máquinas nuevas, pero que emulan a juegos retro. Otra cosilla, bueno, no sé, ¿vosotros os dedicáis también a recuperar a máquinas antiguas? Pues sí, intentamos recuperar dentro que cabe, pues de recreativos antiguos, operadores que nos ofrecen máquinas que no funcionan y están estropeadas, pues intentamos recuperarlas. Y si no logramos hacerlas funcionar, pues intentamos aprovechar en la mayor medida de lo posible pues piezas o el mueble para hacer una nueva máquina recreativa. Siempre intentamos trabajar con material antiguo de los años retros y tal, para poder manejarnos y tener la recuperación de las máquinas genuinas. Luego también dentro de lo antiguo, pues a veces hay elementos que no se pueden llegar a restaurar, pues por lo caro que te cuesta o por lo antiguo que está lo deteriorado, y siempre tienes la opción pues de meter elementos más modernos, como pueden ser placas multijuegos, ordenadores TFTs, pantallas o una pantalla vieja de ordenador que se te ha quedado de las que llamamos de culo. O sea, siempre se puede aprovechar también dentro de lo que uno le coge en casa o puede tener acceso a ello. Tenéis un stand dedicado también a las Game Watch y a las maquinitas portátiles antiguas. Eso ha sido un guiño a Nintendo, más que nada, porque como están presentes en la feria, queríamos tener un guiño con ellos. Vale. Esta es una colección de 35 maquinitas que son mías y las tengo mucho cariño. Enhorabuena por la colección, porque la verdad a mí me parece preciosa, vamos. Bueno, pues nos despedimos aquí. Si nos quieren comentar algo más. Nada, solamente daros las gracias por vuestro interés y que toda la gente que nos quiera visitar, estamos en www.umbas.org, que es la página de la Asociación de Usuarios de Máquinas Arcade y Pinball. Ahí estaremos encantados de todo el mundo que nos quiera visitar, ahí estaremos. Vale. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por todos los stands que tienen aquí. Y esperemos que os haya gustado todo lo que hemos conseguido montar aquí. Bueno. Ya ves que está muy variadito y hemos trabajado mucho para que la gente le guste, y parece que la gente lleva todo el día estando muy lleno esto. Pero parece ser que a la gente, a todos nos gusta jugar al Tekken 6 en la Play 3, pero venle una vez Fenix y a la gente le gusta jugar a eso. Muy bien. Muchas gracias. Vale, la siguiente entrevista, que también se encargó Marcos de ella, era de los stands del stand de Muforge. En ese, pues nada, tenían una Dreamcast, la GP32, GP2, la Wii, estas consolas portátiles que básicamente se dedican a emular otros sistemas. Mucha programación casera y sobre todo por el mame a esto. Si queréis pasamos con la entrevista y ya luego comentáis, porque este tenía bastante material este stand. Pues yo me llamo Israel, o sea, me conocí con el nick de Puk2099. Y nada, pues mi afición es hacer emuladores o juegos amateur para consolas libres como esta, que funcionan bajo Linux. Y aquí pues estamos un grupo, somos Emuports, somos cuatro personas, con Francis, yo, Sui y Fox, que ellos se dedican también lo mismo, a sacar emuladores para estas consolas o para Dreamcast. Bueno, ellos también tienen versión para PC, como pueden ver aquí corriendo en un Mac y cosas así. Y nada, pues básicamente es esto. O sea, hacemos emuladores y hemos venido aquí pues a mostrar nuestras últimas versiones o algunos jueguecillos que tenemos también hechos. Y por aquí en la web pues podéis ver, tenemos todo para descargar gratis. y a disposición de todo el público. Aquí en vuestro stand podíamos ver varias consolas, como bueno, la serie GP32. La GP32, la GP2X, la GP2X Wii, la Dingo, que es esta china que tenemos aquí. Y ya pues el resto son todo Dreamcast o cachivaches varios que tenemos por aquí. Y algunas versiones varias de la GP2X. Tenemos pues todas las versiones que han ido saliendo a lo largo de los años. Son como tres generaciones del mismo fabricante. Vale, comentabas antes que estabais desarrollando emuladores para sistemas basados en Linux, sistemas libres. ¿Alguna razón para realizarlo así? Porque nos gusta. O sea, en mi caso personal pues es un hobby. Son consolas que siempre me han gustado y me ha gustado programar. Y pues es la mejor forma de entender su funcionamiento es construirte un emulador. La mejor forma de entender el hardware y a divertirte con ellos. Preferiría, no sé, es que hay otros tipos de, bueno, de sistemas que en vez de trabajar con sistemas basados en Linux, bueno, se prefiere programar con sus librerías más a bajo nivel, sin tener un sistema operativo. Tú, según tu experiencia, ¿tú has notado algún problema por estar trabajando con estos sistemas? O sea, con Linux, al revés, te da una facilidad, te da una capa de abstracción mayor. De todas formas, nosotros, aunque aquí tengamos Linux, en los emuladores atacamos directamente el hardware de la máquina también. Porque si bien con las librerías que te proporciona el fabricante, las SDL, librerías muy genéricas de Linux, tienes, digamos, un acceso más sencillo, si quieres optimizar en velocidad, tienes que atacar el hardware. Si quieres hacer escalados más rápidos, tienes que usar el hardware de la máquina. O sea, ahí ya tienes que atacar directamente a los registros, meterte con un poco de código en ensamblador y atacar más a bajo nivel. ¿Estas consolas son de vuestra colección? ¿Os las ha cedido alguien? No, son nuestras, nuestra colección. O sea, alguna de estas, por ejemplo, nos la mandó el fabricante. Tenemos algunos prototipos, como este, pero vamos, son todas nuestras. O compradas o donadas por el fabricante. Fase Bonus, tu podcast de videojuegos y cine, hecho por gente tan friki como tú y con sabor a retro. ¿Qué os parece este stand? ¿Qué tal? ¡El bueno. Hostia! No, Albert y yo nos quedamos así viéndolo varias veces. Nosotros sí nos gustó. Tenían la Trinca, estaba con algún emulador de Mega Drive, con el Castlevania. Y luego también vi una Trinca con Rulando el Steel Race 3. Y estos estaban, la verdad que era él se dedicaba a eso, sobre todo Trinca con emuladores. Estaba sí, muy creaba, bien. Creaba emuladores para consolas, sí. Sí. No, había por ahí también, creo que era una de las CP32 estas, que estaba emulando el... ¿Cuál era? El de los Simpsons, me pareció que estaba en este stand también. Lo tenían ahí conectado a una pantallita. No recuerdo si era a lo mejor a través de un portátil o era a través de una de estas consolitas que estaba conectada a la tele. Yo aprovecho que hablamos de este stand para agradecer públicamente a Chuy su trabajo, porque gracias a él en la Dreamcast tenemos los emuladores de MAME, los de Genesis, el de Super Nintendo, y hombre, siempre está bien tener una consola conectada a la tele y que le puedas sacar tanto juego con tantos sistemas distintos. Sí, sí, bueno, entre ellos se han currado bastantes ports, sobre todo para Dreamcast, y ahora últimamente también con las consolitas de la serie GP32. Te pones a buscar lo que son emuladores por internet para Dreamcast y cosas así, y si te fijas lo que sales es 100% español todo, vamos, es casi todo de ellos. Sí, sí, aquí tenemos un punto bastante fuerte. A ellos les tenemos que agradecer todo esto. Bueno, la siguiente es sobre los Commodore. Hablaste tú con ellos, Marcos, también, ¿verdad? ¿Qué tenían por ahí? Lo de la Commodore esa que comentábamos antes, la Commodore de 5 kilos con pantalla. Eso es. 5, no, 15. Estos, bueno, era el stand de Commodore Marina. Y se habían, bueno, como ya oiréis luego en la entrevista, se habían apuntado este año, porque hasta ahora parece que el Commodore estaba olvidado en la Retromanía, en la Retromadrid. Y bueno, entre otras cosas, yo creo que destacaba sobre todo el Commodore portátil y un mod que había al lado de un Commodore también que... Vamos a pasar con esta gente a ver qué nos contaron. Pues nada, me llamo Carlos y soy, digamos, parte del expositor Commodore Manía. Somos tres personas, un chico de Barcelona, otro chico de Toledo y yo. Son Vieno, Roberto y yo. Y nada, la idea surgió un poco desde el año pasado, que vinimos a Retro Madrid cada uno por su cuenta y nada, nos sorprendió que no hubiera ninguna representación de ningún tipo de Commodore, o sea, no había incluso ni ningún Commodore apagado. Entonces, los tres nos conocimos en un foro de la página Commodore Manía y decidimos que este año íbamos a intentar hacer algo. Entonces, pues nada, hemos cogido los bártulos y nos hemos venido aquí pues con todos nuestros aparatos. Básicamente, el expositor está dedicado exclusivamente al Commodore 64. No tocamos Commodore Amiga ni otros tipos de Commodore. Entonces, casi todo lo que tenemos aquí expuesto son, excepto el SX64, que es el primero que está en la mesa, que fue, digamos, el Commodore portátil de la época, portátil para lo que era de aquella un portátil, vamos, que no tiene nada que ver con lo que es ahora, y el resto son diferentes Commodores. Algunos son modificados, como aquel que tiene la pantalla LCD, que lo ha hecho Vieno, y nada, estos dos, por ejemplo, son dos Commodores estándar. Nos hemos traído también, pues eso, una biblioteca de juegos y demos de antiguos y nuevos, los juegos más o menos de los 80-90 y demos, pues incluso del 2010, de este año. También, así como novedades, hemos traído el 1541 Ultimate, que es un dispositivo que ha salido hace relativamente poco y que viene a sustituir a las antiguas disqueteras 1541, y lo que hace es usar pues una SD card pues para poderle meter todos los programas que quieras y bueno, con la comodidad que ello comporta. Y bueno, pues básicamente se trata de esto, de presentar un poco al público lo que es el Commodore 64 en particular, pues ante la ausencia que ha habido otros años. Entonces, pues nada, a todos los la gente interesada, pues aquí estamos para explicarle cualquier cosa. Bueno, quería comentar acerca del primer Commodore que decías antes, que era el portátil de la época. La verdad es que es bastante curioso. Es una pantallita integrada dentro de una caja donde ya viene la disquetera y lo que sería la CPU del Commodore. Esta ha sido difícil de encontrar. Yo es que no tenía, la verdad, ni idea de que existiera siquiera. Es uno de los Commodores, digamos, más escasos. O sea, igual que en cualquier página de subastas te puedes encontrar un Commodore 64 128 estándar sin problemas, un SX64 es complicado de encontrar y cuando lo encuentras son unos precios bastante superiores. De todas formas, si quieres, en este sentido te lo puede comentar el dueño. Ahora hablamos con él. Vale, pues nada, es un poco lo que contaste tú. Trae una pequeña pantalla integrada, a nivel de circuitería es casi 100% compatible con un Commodore estándar y también trae las disqueteras integradas. Trae un asa que cuando lo tienes en mesa pues sirve como pie y cuando no sirve pues como asa para llevarlo, como portátil. Bueno, otra cosilla, has comentado también de que, bueno, ahora mismo todavía se sigue actualizando el hardware, se le ha añadido un lector de tarjetas SD, has dicho. Bueno, ¿nos puedes comentar algo más acerca de la escena de estos ordenadores que, aunque parecen obsoletos, pero todavía la gente sigue jugando mucho con ellos? Bueno, pues el tema de la escena, en España concretamente, no está muy bien, por desgracia, porque digamos que el Commodore no fue el ordenador más exitoso en nuestro país, o por lo menos que más popularidad tuvo, pero sin embargo sí lo hizo tanto en Estados Unidos como en países nórdicos, Alemania, Suecia, Holanda. Entonces en todos estos países sí que está bastante activo, sobre todo en el tema de demos, intros, incluso juegos, desarrollos de juegos, y también en lo que respecta a nuevo hardware. O sea, ahora mismo, aparte del 1541 Ultimate, hay en desarrollo uno o dos cartuchos para el Commodore más, que pues, le van a proporcionar nuevas funcionalidades, como un modo turbo, la posibilidad de conectarlo de forma nativa a un LCD, a un monitor de PC y cosas así. Entonces, digamos que todas las novedades que nos llegan vienen procedentes, sobre todo, de Alemania y países del norte de Europa. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, nos estaba aquí delante teníamos una de las demos que estaba comentando, bueno, una exposición de varias demos, y la verdad es que hay algunas cosas bastante curiosas. Bueno, soy Vieno de Commodore Manía y estamos aquí este año por primera vez para presentar un poco Commodore, que es un tema que estaba un poco abandonado por la feria esta. Bueno, queríamos comentarte, tú eras el dueño del Commodore portátil que habíamos estado hablando antes y también el dueño de uno de los mods que habías hecho, que le habías añadido una pantallita LCD. Bueno, quisiéramos, si nos puedes comentar acerca de tus dificultades para conseguir estos dos ordenadores, si nos puedes comentar algún detalle de ellos. Sí, bueno, el SX64 lo conseguí hace 3 años y la verdad es que es un poco difícil de conseguir, más que nada también por el precio por el que se venden hoy en día. La particularidad que tiene es que es el primer portátil que salió al mercado con pantalla de color y también que pesa 13 kilos el ordenador, pero bueno, aparte de esto es simplemente un Commodore 64 que se puede llevar encima. Quizás la pantalla no es que sea muy, muy cómoda a la hora de trabajar con él, pero es, en su época no había nada más. El mod, pues me gusta mucho a mí hacer mods para sobre Commodore 64, porque es un ordenador relativamente fácil de modificar. Simplemente es coger cualquier tontería, soldar hacer cuatro puntos de soldadura en la placa base y a partir de allí pues hacer más o menos un poco todo lo que te apetece o lo que te puedes llegar a imaginar. La pantallita que has usado para este mod es de 7, 8 pulgadas, ¿no? ¿De dónde la has sacado? ¿De algún sitio? ¿La has podido comprar en algún lado? Sí, la compré por eBay. Es una pantalla que es de coches, ¿eh? O sea, es una pantalla que usan los coches para mirar cuando aparcan o para mirar atrás. Y bueno, pues simplemente la cogí, la desmonté toda y lo único que tuve que hacer es al 64, entrar en una sacar una salida de 12 voltios para poder alimentarla con un transformador y después las tomas de vídeo están soldadas también a la placa base del 64 y ya está. Después sacar una toma de audio porque, claro, el monitor no tiene sonido, entonces les saqué una toma de audio y ya está. Pintar, enmasillar y ya está, es tal cual. Vale, bueno, decir que ha quedado, la verdad, que preciosa, ¿eh? Es bastante curioso, además de ver. Entonces, bueno, es una de las cosas que destacaban de vuestro stand. También querría destacar el 64 que tenemos aquí, porque es un 64 con teclado en castellano, de los cuales hay muy pocos. Y es cuando comenzó a salir la ley de que en España se tenían que sacar todos los ordenadores que tuvieran teclas con la ñ y la bueno, y otras esto. El teclado extendido ya. Exactamente, entonces pues es de los pocos ordenadores de 8 bits que incorporan teclado en castellano. Bueno, de este que me podéis comentar, que yo no le hice mucho caso, que no soy muy de Commodores. Yo estuve mirando por su stand y a mí lo que también me llamó la atención, aparte de la Commodore 64 portátil, fueron las demos, que son dos famosas demos para la Commodore 64. Una era State of Art del equipo Spaceball, que es una demo muy famosa, y el otro era la demo de Ex Machina, que no sé qué equipo lo creó, pero vamos, me sorprendió mucho verlos allí. Así que todos esos colorines que yo estaba viendo eran las demos esas, ¿no? Sí. Ah, vale. Era así, hombre, para que... No, pero bueno, esas demos se usan básicamente para mostrar todas las capacidades del ordenador. O sea, para mostrar todo lo que puede hacer. Con lo cual, pues tiran de efectos. Por ejemplo, los zoom, o sea, que es el zoom in y zoom out, que es zoom hacia adelante, zoom hacia atrás. Tenemos también, utilizan también scroll parallax. También suelen utilizar algún modelo 3D, o vamos, bueno, a mí me parecía 3D, no sé si a Commodore podía hacer 3D real o no, o sea, poligonal me refiero. Que quizá lo que le faltaba al stand este, quizá le faltaba un poco más de información, porque, a ver, lo dicen ellos mismos, que Commodore no es un sistema muy extendido en España, ya que es poco conocido, pues no sé, estaba todo como allí, en plan, mira, tenemos del Commodore todo esto, y claro... Llega ahí un ignorante paleto como yo con la buena rosca y dice, ah, son teclados, ordenadores y discos duros. Claro, tenemos todo esto. ¿Y tú, todo esto qué es? ¿Y todo esto qué es? Porque, por lo menos yo que sé, los de Chaos 2K tenían unos cartelitos que explicaban lo que era la Lynx, lo que era la no sé qué, lo que era la Nomad, pero aquí la gente era como más de preguntar. Y claro, entonces, a veces es mejor leer y no quedar de su normal en plan, ¿y esto qué es? ¿Qué ordenador tan viejo, no? ¿Sabes? Entonces... No sé si Dani es de mi opinión. Bueno, yo soy de tu opinión. Hombre, yo creo que preguntar cuando no sabes no tiene nada de malo. O sea, no creo que estés quedando como un tonto por preguntar y por mostrar interés por algo por lo que no sabes. Yo este es un tema del que tampoco tengo ni puñetera idea, vaya por delante. Oye, pero también puede ser que de palo preguntar. Ahí está, no, también, ahí está, ahí es el problema. Tú imagínate que vamos vosotros 500 como yo. Al final del día, ¿no? A las 3 horas el hombre va a estar hasta la polla y va a estar ahí haciendo los carteles a boli. Yo para que se los roben, ¿no? Yo no estuve allí y no puedo decir nada. Pero vamos, el tema de las demos estas, yo las he visto en PC, la famosa demo scene, que yo recuerdo en tiempos, no sé de cuántos serían ahora, pero en su momento había dos categorías o tres categorías, creo que eran 32K, 64K y 128K, era eso. Demostraciones, una suerte de demostraciones de efectos gráficos con música, con un montón de virguerías visuales, hechas básicamente con código máquina del procesador, si no me equivoco. De ahí que ocupen tan poca memoria, porque realmente tienen el código muy aligerado. Eso sí, para meterse a hacer algo así, tienes que tener un conocimiento muy amplio de las instrucciones del procesador con las que estás trabajando. O sea que hacer algo así en un Commodore 64 en una Amiga tiene que tener un curro de la hostia. Bueno, si queréis pasamos a la última entrevista ya, que es la del rastrillo. Marcos, ¿qué nos cuentas de esto? Bueno, aquí estaban los de AUIC y bueno, con el que hemos estado hablando era uno de los encargados del Museo de 8-bits. Y bueno, la verdad es que por un lado nos comentó un pelín lo que tenían ahí en el rastrillo y después por otro ya nos estuvo contando la historia del ordenador Dragon, que bueno, ahora la oiréis en la entrevista. Vale, pues vamos con ello. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Durán, Museo 8-bits, y tengo un stand principalmente de venta de viejas consolas, sobre todo, y videojuegos para las viejas consolas en ello. Este año no hemos traído material de exposición, más que nada porque nos faltaba espacio donde andar poniendo el tema. El Museo 8-bits es principalmente la web de un coleccionista y de su mujer, que tiene el mérito de haber pasado en unos 11 años de solo 29 ordenadores y consolas a 135 sistemas, 3.000 videojuegos, mi mujer y yo en 50 metros cuadrados, aparte de acudir a todas las cosas. En Retromadrid estamos muy satisfechos con el espacio que tenemos, porque aunque ha estado concurrido como siempre el rastrillo, pero por fin hay espacio, no como estos últimos años, que no había sitio. Y sobre todo se han podido desarrollar muchísimas más actividades de las que se podían hacer en el antiguo Greco. Bueno, una cosa que queríamos comentar también, en otra convención de estas nos estuvo comentando algo acerca del ordenador Dragón, el ordenador español. Creo que tenía alguna anécdota acerca de él, si nos puede comentar algo. Hombre, el Dragón 200 es un ordenador que se fabricó aquí en España con tecnología importada del país de Gales, de Inglaterra. Básicamente fue un intento de dar un pelotazo más por parte de un directivo de Visa que convenció a la administración de González Ibarra de que con eso podían coger y ponerlo en el futuro, ¿no?, a informatizar todo el sistema, y que iba a ser además un buen negocio. Comprar una tecnología obsoleta prácticamente sin ningún tipo de desarrollo de terceros en ese sentido, y se atrajeron allí con un montón de subvenciones a una empresa que curiosamente también había vivido de las subvenciones en su momento en el país de Gales, donde había sido también la primera empresa informática que existió en la zona. Aquí promocionaron un sistema de educativo calcado del sistema que había en Inglaterra en su momento, que lo hicieron la BBC para sus equipos BBC y similar, solo que no consiguieron convencer a la televisión española, solo aparecieron en TV3, en la televisión catalana, obviamente con los programas, y por desgracia no consiguieron la implantación que esperaban, porque aunque regalaron un montón de ordenadores de Dragón a escuelas, tristemente, como en este país, lo que hicieron mayoritariamente los maestros fue coger y meterlos dentro de un almacén y seguir dando clase con los libros. Rodríguez Ibarra por fin consiguió dar las cosas como debía, quizá aprendió de la acción cuando metió Linux, pero el resultado de Urujar es que tristemente a los 2 años acabó quebrando, dejó de ver bastante dinero a la administración, a la TV3, en concepto de promociones, y lo que acabaron haciendo muchos de los ingenieros que estuvieron trabajando allí fue llevarse prototipos y material como pago de lo que había. Cuando se tuvieron que declarar en quiebra, tenían ya un proyecto de un Dragon MSX, que era un sistema que sí que había conseguido bastante éxito en España, pero les sorprendió ahí. Ese equipo es tan sumamente cotizado que solo se conocen tres equipos y uno conocido fijo, con lo cual es uno de los santos griales del coleccionismo. Los otros dos que comento son de dos sendos ingenieros de Eurohard, que en su día contactaron conmigo y me comentaron que ellos habían trabajado allí y se habían llevado ese equipo, y a lo mejor lo tenían su sobrino o lo tenían por casa y nunca más se sabía de ellos. El tercero lo posee un coleccionista de Barcelona, Tromax, que ha recibido suculentas ofertas por él por parte de coleccionistas europeos, pero que no piensa deshacerse de ese equipo. Y la fábrica estuvo, todavía se podía leer hace unos 3 años la leyenda de Eurohard y Dragon en la el casar de Cáceres, en la nave industrial donde estuve situado. Bueno, esta era la última entrevista que tenemos del Retromadrid, pero bueno, aún quedan cosas por comentar, ¿no, Raf? Pues sí, ya antes hemos dejado un poquito en el aire así en el tema de la feria y tal, con un tono así un poco jocoso, pero comentar que estuvimos hablando con Jesús Fabre, uno de los organizadores del evento, y la verdad es que sí, nos estuvo contando que estaba muy contento con el resultado, con la asistencia de la gente y tal, y sobre todo eso, iba disfrazado de Luigi y por toda la feria. La verdad es que es un chaval muy simpático y nos atendió un ratillo, habló con nosotros, pero mucho no, porque la verdad es que estaba el pobre hasta arriba. Y bueno, nos estuvo contando eso, que la feria evidentemente pues estaba dedicada a Super Mario, a la figura de Mario, desde que era un hombre saltarín que hacía ñapas, como antes hemos dicho medio en broma, cuando era carpintero iba corriendo detrás de la Pauline, hasta ya lo que se ha convertido en un icono de los videojuegos en la actualidad. Y él mismo iba vestido de Luigi, en un tono muy, muy simpático, la verdad, y los chicos de Game Over pudieron hacerle una entrevista más a fondo para el programa que grabaron en directo, y que nosotros estuvimos allí de público, que lo pasamos muy bien. También queremos mandar un saludo a los chicos de Game Over desde Fase Bono. Sí, contad un poco de cómo fue la grabación del podcast de Game Over, vosotros que estuvisteis allí. La verdad que a mí me resultó, pues la verdad que interesante, tenía curiosidad por saber cómo grababan ellos su programa, lo que hacían, cómo se lo curraban y demás. Y ahí se veía ya perfectamente, vamos, era... Aparte que contaba ya con participación del público, porque llenaron la sala. Bueno, el público, había unos cuantos ahí que... Tenían un fan muy especial, ¿no? Tenían el fan. Sí, la verdad que había un chico que lo vivía, ¿eh? O sea, se estaba metido en el programa. Yo creo que deberían de haberlo cogido y que hubiera participado ahí con ellos directamente, porque el tío, había muchas veces que lo escuchábamos más a él que a los propios del programa de Game Over. Sí, haberle metido o haberle echado, o sea, una vez. Haberle metido una hostia, sí. El chaval, yo recuerdo que el chaval se llevaba las manos a la cabeza cuando no estaba de acuerdo con algo. ¡No! ¿Qué ha bajado la Wii ya? No, sí, cuando dijeron algo del precio de la Wii, bueno, un poco más le da un infarto al chaval. ¿Qué? No, pero se lo ocurran, lo hacen todo con corazón ahí, voluntad, y la verdad es que sí que le sale de puta madre. Lo mejor fue que ahora mismo verá todo el mundo en la página Sakura VIP, porque se ve la foto, Ignacio entrando por la puerta que no es. Sí, con el programa que ya había empezado y él está ahí como si estuviera en su casa, vale, a tope ahí. Espera, sí, ya ha llegado. La verdad es que el tío entró tranquilamente, ¿verdad? Tan pancho ahí. No, o Pedro por su casa. La verdad que sí que... Estaba andando, no, otro programa. ¿Y estos qué hacen hablando? A mí me hacía gracia el que se agarraba las manos a la cabeza, que tenía al lado a otro... Que ese tío no pillaba ningún chiste, pero se reía igualmente. Se ponía ahí, ¡ah, ah, ah! ¿Qué ha dicho? Bueno, aprovechando, estos dos chicos que nos manden un correo si nos escuchan, ¿eh? Por supuesto, que al chico del pañuelo intentamos... O no, que no nos manden nada, porque... No, que no nos manden bombas, de momento. No, pero una cosa que comentamos, Albert, y bueno, y David y los que estamos allí, que nosotros queremos fan así, ¿eh? Claro, si es por eso, igual... Así que lo sientan así, ahora, que se lo tomen en serio. ¿Cuál les convencemos? Que sí, que nos griten cuando nos equivocamos. O sea, siempre. No, y la verdad es que el programa de Ginover estuvo puta madre. Y además los chicos de Ginover nos mandaron un saludo que se lo agradecemos mucho. Y es que estaba todo los Tekinoves, estaban allí todos. Sí, estaba el equipo completo. Bueno, una cosa también interesante, ellos usan guión. ¿Dónde han visto eso? O sea, guión, ¿eso qué es, tío? Sí, lo que nos falta a nosotros, básicamente, ¿no? Sí. Wow. Ellos tienen tablas y guión. Sí, pues increíble. Por eso ellos quedan bien y nosotros quedamos... Bueno, claro, pero... para nuestra próxima temporada. Y lo bien que no lo pasamos, eso también. Lo nuestro es más natural, tenéis que verlo desde el punto de vista ese que es más espontáneo. Castizo. Después, improvisación. Por cierto. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Como dice puede David. No salir nada, como ha pasado más de una vez. Cierto, Héctor, como dice David, lo nuestro es más natural. Y una anécdota que me hizo mucha gracia, que cuando acordáis os vaya a partir de risa, es cuando Marco estaba haciendo la entrevista y no sé quién, uno de los entrevistados le dijo: ¿pero qué grabáis? ¿Con un cassette? Hay que explicar que dos cosas. La grabada de Marcos es una Sanyo que, hay que ser sincero, graba de puta madre, pero funciona con cassette, o sea, con cintas magnéticas de toda la vida. ¿Algo? Problema, la gente parece friki, ser... Para que lo entiendan los frikis, los juegos del Spectrum, vaya, pero sin pitidos. Pues sin pitidos. Entonces, claro, a la gente como que le extrañaba. Y no solo eso le extrañaba, sino que en el rato que yo estuve sujetando la caja de color amarillo y negro de la grabadora de Marcos, la gente la miraba cuando pasaba como si lo hubiera comprado, y escuché que hubo y a... O sea, pasaba un chaval y yo veo que me está mirando a lo que llevo en las manos, que no acostumbro a que la gente mira que las cosas que llevo en las manos. Entonces me fijé en lo que decía al pasar y dijo algo así como: ah, pues ha comprado algo de Sanyo. No, no lo compré. Era la caja de la grabadora de Marcos. Joder, era retro. Es que lo mejor era eso, que en una feria llamada Retro Madrid, y te vayas diciendo: ¿pero dónde vas grabando tú con eso? Claro, más retro que eso, no había nada ahí. Y más retro que eso, no había nada, eso está claro. Con la TDK de 90, Para el año que viene hay que mejorarlo. Iremos con un gramófono ahí. de con la manivela, para darle percusiones. Claro, le decimos al entrevistado: a ver, para una mejilla, que este brazo ya se me está cansando. Oye, pero... Sí. Hay que reconocer que grababa puta madre. Sí. Pues. No, sí. Cuando puedas me las prestas, que tengo aquí unos juegos de espectro que necesitan rebobinarlo. Ya te dije que no. Ya te dije. No me lo manques. Bueno, pues hasta aquí, si no tenéis nada más que comentar, lo que fue el Retro Madrid 2010. Esperemos poder estar en el 2011, ¿no? A ver si hay un poco de suerte y seguimos online, ¿eh? A ver. Sí, mientras no se nos acabe el mundo, seguiremos ahí. Mientras no se le acabe la cinta de cromo a Marco, estamos aquí haciendo entrevista, no hay problema. Sí, ahí. Que no se acopio de cintas. Mientras... Venga, que no preocuparse, que para el año que viene vamos hasta con un stand y todo. Vamos a currar. Lo que haga falta. Ahí está, yo me traigo lo que me he comprado. Yo traigo la disquetera, la CDI, el este, en fin. La Intellivision. O sea, son los más grandes. Lo ponemos todo allí, grabamos el programa en directo allí en una esquina, a tope. En el propio grabamos en directo. Ahora, después de que hagamos la despedida, esto va para los siguientes, vais a escuchar unos cortes de lo que fue la cena que hicimos anoche. Oh. Oh, sí. Oh. Personalmente... Javi, eso será el post, ¿no? Post Retro Madrid. Sí. Personalmente, yo era de los que tenían la idea... De hacer el programa ya, esto que acabamos de hacer aquí, hacerlo directamente en la cena, pero la gente como que no se atrevía, no sé si por estar en persona o qué, pues no... No, porque estábamos ya... Estamos locos, pero tanto... Hay que... La verdad es que, bueno, Albert nos llevó a un restaurante asiático buffet libre, vegetariano, sin leche, ni huevo, ni queso, ni nada más que... Ni chicha ni limonada. Limonada tampoco había, ¿verdad? Sin chicha ni limonada, esto es cierto. No, pero estaba chulo. Estaba muy bien. Yo cené muy bien. Hay que recordarlo. Lo pasamos muy bien. Y al día... Lo pasamos luego... Sí. Día Solbrán, todo lo que quieras. Momentos. yo, Javi, antes de que pongas el corte y despedirme y tal, yo quiero decir que para mí lo mejor de Retro Madrid, ya os lo dije en los foros y tal, fue conoceros a todos. Cuando sinvergüenza... ¡Qué bonito! Ay, ¡qué ñoño! ¡Qué ñoño! Estoy moñado. Le faltó Dani. Pero todavía te duele la moña, sí. Está de resaca de moña. Joder, el chaval está haciendo cosas bonitas, no nos metéis con él. Es que no estamos acostumbrados que nos digan cosas bonitas. Sí, somos muy vastos. Yo más que grabar la cena, tenemos que haber grabado luego en el garito con la cerveza. Eso sí que hubiese sido. Ahí ya no me meto. No es lo que querías. Sí, yo casi prefiero no grabar eso. Ahí es que te lo perdiste, no, ya. Teníamos que haber grabado nosotros jugando al juego ese de la Saturn, tío. Eso sí que habíamos dado. Bueno, eso queda para otro programa. No divaguemos, que si no, que como los oyentes no han estado, pues no les va a hacer gracia a ellos. Esto es lo típico de Vista, hace más gracia. Ahora todo el mundo va a estar buscando juegos de Saturn ahí. Pero, ¿qué he jugado esto? ¿Qué mierda era esto? Os voy a decir una cosa. Estaba buscando información del juego y no había por ningún lado, ¿eh? no me extraña. Yo creo que nosotros vamos a ser los únicos que vamos a hacer un análisis del juego ese. Sí, hay que hablar del juego ese, ¿eh? Eso queda pendiente. Va a ser una primicia, como el Lotus Model, ¿no? Más o menos. No, la verdad que hay un montón de anécdotas por contar de lo que nos pasó en Guadalajara, luego cuando volvimos ya en el hostal y tal, pero... Bueno, ya... ¿El día que dormimos tiritando y despertamos con escarcha? Sí, sí. Yo creo que ese fin de semana morí y el domingo resucité, macho. Qué frío pudimos pasar en Guadalajara, macho. El domingo de resurrección. Sí, sí, más o menos. Bueno, y ya si nos ponemos a contar lo que nos pasó con el dueño del hostal y tal, bueno, ya sería muy, muy desfasado. Yo pienso que deberéis escribirlo en para Sakura Beat. Para Sakura Beat, sí. Hacer un resumen entre todos así de las andanzas, esas que no todos sabemos, porque yo estoy igual que los oyentes, no sé de qué están hablando. Y así queda niquelado el artículo. Ah, bueno, que tienes por aquí un par de fotos con el Mario de 2 metros. Sí, el Mario de 2 metros, ese que no veía y yo le daba golpes en la cabeza y no reaccionaba. ¿Pero está vivo? ¿Hay alguien vivo? Sí, yo creo que el tío estaba ya muerto, macho. Un día cargado de traje ese. Estaba más mareado el pobre ya. Dani. El que no sepa, es que hacía allí dentro un calor. Y encima se ve al otro ahí que no se quita el disfraz para nada. Sí, hay que decir que había un señor con el muñeco que estaría ya el pobre más mareado que yo. Yo creo que estaría todo el mundo haciéndose fotos con ellos. Aparte que Ignacio se puso a putearlo así, a dar puertas con él. Es lo que te digo, en la foto que le eché, que estaba en samurabi.net, se ve que el pobre ya estaba más mareado. Sí, sí. Pero es que la foto, hay que decir que esa foto, no es que los dos hubiesen puesto una pose rara, es que estaban girando de vista. Estaban girando, yo no sé cómo pude hacer la foto, ¿eh? Nah, pero bueno, que lo pasamos de puta madre, muy bien, la verdad. Bueno, aprovechamos para decir que aunque Dani no estuvo en Retro Madrid, mañana ¿qué pasa, Dani? Pues mañana tenemos un eventito muy majo, que, bueno, realmente, técnicamente han sido invitados Sakura Beat, pero yo me voy a intentar colar vilmente. Sí. Es un evento que está organizando Activision, bueno, que va a organizar Activision, sobre la película e imagino que el videojuego de... ¿cómo era el título? ¿Cómo entrenar a un dragón? ¿Cómo entrenar a un dragón? Sí, iba a decir algo, una barbaridad. O sea, no, es mejor que lo hayáis dicho vosotros. Bueno, os habéis visto ya el tráiler del videojuego, el tráiler de todo, ¿no? Vamos preparados. Sí, sí, sí. Eso cuando cortemos ahora ya nos ponemos. Ahora. Bueno, Javi, dime. Ahora ya cuando para de seguir, ponga el sexo, hay que comentar que parece que había una presencia extraña por ahí por la zona, ¿no? No sé, que habla sobre el videojuego. Sí, nos hemos encontrado un personajillo, lo vais a escuchar supongo que justo al final del podcast, para que os quede mal cuerpo hasta el siguiente. La verdad es que tenía una pista el pobre que estaba un poco trozado, ¿eh? Estaba buscando no sé qué de anillos. Sí, algo de Atari, si no tenía más que Astra, vamos, sí. Yo creo que se tiró muchos días comiendo en el vegetariano eso y así se quedó el tío un poco tocado. Vale, pues eso. Sí, dos enanos por ahí, ¿no? Igual lo adoptamos como mascota del programa, tío, que no tenemos mascota. Bueno, al final le costamos cariño, ¿no? Esto ha sido Retromadrid 2010. Espero y hablo por todos, que os haya gustado este intento de programa en el cual nos han faltado Ignacio y Albert. Así ha quedado el programa. Está claro quiénes son los pilares de fase bonus, porque Está claro que son los que beben más, ¿sí? Sí. que todavía un día más y le tuve la tarde todavía. Así que nada, señor Daniel. Adiós. Señor David. Bueno, pues nada, un saludo a todos y bueno, ya lo que hemos hablado, que ha sido un placer conoceros y que hay que volver a quedar lo antes posible. Un saludo a Cantarilla, pijo. Vale. Señor Néstor. Bueno, que está todo bien, aunque haya sido un poco más improvisado de la cuenta que el resto del programa. Sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer si es que ha sido al poco tiempo de volver allí? Cada vez vamos forzando más el tema, no sé en qué acaba la cosa. Marcos, ¿y tu grabadora mágica? Que saluda, grabadora, anda. Bueno, pues muy buenas noches para todos y bueno, espero que disfruten de todas las grabaciones. De este compendio de sandeces. Señor Rafael. Pues nada, pues un saludo a todos y gracias por todo. Pues eso, aquí estaremos más pronto que tarde. Eso lo sabe. Yo buscaba videojuegos de Astral Tesoro y nos lo robaron. ¡Nos lo robaron! Solo había videoconsolas Atari. ¡Mi tesoro! El restaurante asiático vegetariano al que nos ha traído a cenar el señor Albert para que tengamos una dieta sana y llena de todos los nutrientes básicos, baja en calorías sobre todo y en grasas saturadas. Cuéntanos un poco. Voy a hablar, tío, yo no. Estamos grabando, Estás grabando, Pero para qué estamos grabando, tío. No, si es pa borrar la entrevista. Es la fin de la entrevista del retro. Seguro que la estás borrando. Pase de grabar, tío. Joder. Tú imagínate que estás en casa y con el pupio a los ojos. Claro. No, pero tío, si no sé. Y se corta. ¿No? Sí, esto... Claro, por lo menos compro cosas interesantes. Y bueno, esto se ha gastado 90 pavos. Pero se compró su... que era la Rafa y tío, que la compró. La Rafa, sí, la Rafa y pintó y... La amigo. Luego lo cuente cuando le salga. Pero esto como va, tío, así, ¿no? Sí, ¡oh, se quita!